Después de haber investigado cuidadosamente, llegamos a la siguiente conclusión. Los indios son brutos, incapaces de gobernarse por sí mismos. Hay poca diferencia entre estos y las bestias. Son flojos, pensando solo en beber y comer, y todos llenos de vicios. ¿Pero qué está diciendo ese hombre? ¡Ey! ¡Eso no es posible! ¿Qué está diciendo? ¡No! ¡No es posible! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos La traición. Esas cosas que usted dice son todas falsas, padre. Los indios son gente como usted o como yo. Es gente que piensa, que quiere vivir, que se defiende. Los indios que usted llama gente estarían dispuestos a dejar las armas y su rebeldía para establecer la paz con España. Acabo de hablar con Enriquillo y él está dispuesto a conversar. Eso depende de nosotros. Nosotros somos quienes cerramos todos los caminos. Primero tienen que dejar las armas, si no, no hay trato. Bueno, eso es asunto suyo, señor gobernador. Por nuestra parte, hemos cumplido con nuestra misión y debemos regresar a España. Confiamos en que habrá paz. Agotaremos todos los esfuerzos para que sea así. ¡No más guerra! ¡Basta ya! Dices bien, Bartolomé. Que no haya más guerra y se imponga el imperio de la ley y el orden bajo la autoridad de la corona española. Estás pálido, Bartolomé. ¿Te sientes mal? No, siento asco. Ganas de vomitar. Los padres Jerónimos fueron todos comprados por el gobernador. No hay otra manera de entender su actitud. Todo es tan evidente, Ciguayo. ¿Cómo? Recién te das cuenta. Hace tiempo los indios hemos vivido las falsedades de los españoles. Bueno, vamos, toma este café. Te sentirás mejor. Sí, pero a pesar de todo, la paz llegará a estas tierras. ¡Ay, tú siempre terco, terco! ¿Cuándo abrirás los ojos? Será mejor que descanse, padre Bartolomé. Tiene fiebre y se le ve muy mal. Hay que cuidarse. Nunca había visto enfermo a Bartolomé. Sus fiebres fueron tan altas que pensé que iba a morir. Más de un mes tuvo que estar Bartolomé en cama. Mientras tanto, el gobernador y sus hombres fueron a entrevistarse con Enriquillo. ¡Enriquillo! ¡Enriquillo! ¿Qué pasa? Los españoles están viniendo hacia acá. Tenemos que prepararnos para... Esta vez no habrá combate. Ellos vienen a conversar. Tal como quedamos con Bartolomé. Pero de todos modos, Enriquillo, quédate aquí. Yo iré a ver si de repente... Y dile al padre Bartolomé que lo estoy esperando. Bueno. Hey, tú. ¿Sí? Dime, ¿dónde está Enriquillo, tu jefe? Que sube el padre Bartolomé. ¿Dónde está el padre Bartolomé? Aquí está el padre Bartolomé. ¡Toma! ¡Ah! ¡Eso fue un tiro! ¡Es una trampa! ¡Los españoles están atacando! ¡Vamos a las armas! vivo, capitán. No se preocupe, señor gobernador. En esto tengo experiencia. ¡Estamos perdiendo gente! ¡Todos hacen los escondites! ¡Hay que salir de aquí! ¡Somos los cobardes! ¡Huyen por no pelear! Esta batalla la ganamos nosotros. La paz la impondremos a nuestra manera. ¡Al diablo con Bartolomé! ¡Qué bien se siente! Tantos días sin poder lavarme. Verdaderamente, me siento nuevamente con ganas de vivir, Ciguayo. Bartolomé, la fiebre pasó. Ahora te ves mejor. Vive Dios, Ciguayo. A él le debemos todo. Pero, ¿qué tienes, Ciguayo? No, nada, nada, nada. Te veo preocupado. Sí. Hay malas noticias, Bartolomé. ¿Qué? Los encomenderos subieron a atacar a Enriquillo. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, Ciguayo? ¡Eso no puede ser! Nada hubiéramos hecho, Bartolomé, nada, absolutamente nada. Estabas enfermo. Los encomenderos subieron con el gobernador diciendo que iban a hablar de la paz y mira lo que ha pasado. ¡Miserables! ¡Malnacidos, malditos! ¡Esto es lo que son estos puercos encomenderos! Se aprovecharon, ¿eh? ¡Jugaron sucio! Enriquillo esperaba una respuesta y le traicionamos. Hemos fallado a quienes confiaron en nosotros, Ciguayo. En los españoles no hay que confiarse, Bartolomé. Mira, tenemos que explicarle a Enriquillo lo que pasó. Vamos, vamos, Ciguayo. Sí, vamos. Acompáñame inmediatamente al monte. Bien. Si dan un paso más, morirán. Enriquillo, hermano. Tú ya no eres de los nuestros. Tú eres tan traidor como ese miserable español que tienes por amigo. Predica en contra de los encomenderos y cuando no los vemos, les lame las botas. ¡Eres injusto, Enriquillo! ¡No creas que... ¡La traición de ese miserable ha causado la muerte de mis hermanos! Te pido perdón de rodillas, Enriquillo. Perdóname. Fui engañado. Yo lamento la sangre derramada. Alguna vez lo entenderás. Solo quiero tu perdón, Enriquillo. Tu perdón. Estoy dispuesto a correr la suerte que ustedes decidan. El daño ya está hecho. Bartolomé estuvo muy enfermo. Yo estuve con él. Guanara lo cuidó. Y el gobernador se aprovechó de eso. ¿Entiende, Enriquillo? ¿Entiende? Nada supimos. Bartolomé no tiene nada que ver en esto. Perros traidores. Se han manchado las manos con sangre inocente. Mataron a Guarionel y cayeron muchos más. No confiaremos en nadie más, sino en nosotros mismos. Está bien. Respetaré lo que tú decidas. Siento por esas muertes. Estoy arrepentido y solo Dios sabe que no miento. ¡Amárrale las manos! ¡Serán nuestros prisioneros! ¡Ya veremos cómo acabamos con ustedes! No nos mataron, pero no estuvieron mucho tiempo en el monte. Presos estábamos, viviendo entre palmas y el canto de las torcasas, yendo de un lugar a otro como lo hacían mis hermanos taínos. Bartolomé tuvo que aprender a vivir como nosotros. Aprendió a pescar, a cazar y a ser cazabe, el pan de cada día. Nunca le permitieron participar en las ceremonias con el tabaco. Pero Bartolomé estaba atento a todo. Gustaba y entendía las danzas y areitos. Trabajaba fuerte y obedecía lo que Enriquillo ordenaba. Poco a poco le fueron perdiendo la desconfianza. Estábamos contentos. Veo que están listos para desayunar, ¿eh? Miren, Fui muy tempranito a la orilla del río. He traído estos huevos de tortuga. Ah, no es que me guste mucho el olor, pero son bastante sabrosos. Vamos, hay que cocinarlos ya, ¿eh? Ah, fue eso. Ya pareces un taíno, Bartolomé. Vive Dios. Un español convertido en taíno. Bueno, vamos, hay que comer algo. Hay buen día y mejor apetito. Vamos, pues. Bendice, Señor, este pan, obra de las manos sencillas de nuestros hermanos. Y haz que nos den fuerzas para seguir luchando hasta recuperar el respeto y la libertad. ¿Y Bartolomé, viejo, no puedes dormir? Estaba haciendo mis oraciones, Iguayo. Bueno, ya terminé. Le he pedido a Dios que la paz y la sencillez de la vida aquí sea entendida por los encomenderos. Y que dale al fin... con lo mismo. Nunca van a entenderlo, Bartolomé, nunca. Para ellos esta forma de vivir es salvaje, de animales. Nada los va a hacer cambiar. Yo aún tengo una ilusión, Ciguayo. Ah, Bartolomé. Que un día vivamos sin matarnos entre nosotros. Que los de las ciudades comprendan y entiendan lo que pasa en los montes. Que nos respetemos. Que si un español quiera vivir con los indios, pues que lo haga. Respetando su vida, su manera de ser. Que las autoridades sean justas y piadosas. Que de verdad se viva cristianamente. Y no como ángeles del demonio. Vamos, viejo, vamos. Sueña, sueña. Todo eso es tan bonito. Pero va a ser difícil que sea cierto. Vamos, duérmete, viejo. Mañana Enriquillo hará anuncios importantes. Ya, duerme. Ya lo escucharon. En el tiempo que ha pasado nos hemos preparado. Estamos fuertes y dispuestos a demostrar que estamos vivos. Bajaremos a atacar la hacienda de ese gobernador, la peor rata que se arrastra por Santo Domingo. Ya sé que mi opinión no cuenta. Solo déjenme decirles que hay que ser precavidos. Ten en cuenta que se está arriesgando la vida de tantos hermanos taínos. Guárdese sus precauciones, Bartolomé. Esto es para valientes. Y creo que es eso lo que ha aprendido de nosotros durante este tiempo, ¿no es cierto? Claro. Eso y tantas cosas hermosas. Pues la libertad es lo más hermoso de todo. Y si aprendió lo que cuesta, venga con nosotros, padre. ¡Tienen que venir! ¡Todos atacaremos la hacienda del gobernador en Santo Domingo! ¡Todos! ¡Tú también, Bartolomé! ¿Yo? ¿Yo también? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,